Aleluya. Aleluya. Damos la bienvenida, gloria al Señor, a Glenn Diez, ¿verdad? Amén, Dios le bendiga. No se olvidó el nombre. A Edison y a Justin. Y creo que son sus hijos, gloria al Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijito, nadie os engañe. El que, aleluya, hace justicia, ahí estamos, es justo como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este culto. Manifiesta tu poder y manifiesta tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestros hermanos del grupo con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga más, hermanos. Dios le bendiga más, amén. Estamos de fiesta en esta mañana con Jesús. Amén. Estamos de fiesta con el Rey, amén, aleluya. Celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, resucitando al tercer día, amén, aleluya. Exaltado y sentado a la diestra del Padre ahora mismo, amén, aleluya. El cual nos espera también que nosotros estemos al lado de Él, amén, aleluya, por toda una eternidad, amén. Pero mientras Él, amén, no viene, celebramos su nombre aquí en la tierra, amén, aleluya, dándole gloria a nuestro Dios Todopoderoso, amén. Así sean bienvenidos, amén, la visita, reiteramos la bienvenida, amén. Y vamos a, en esta hora, exaltar al Padre, amén, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al nombre de Jesús, diciendo que Él es grande, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ah! diciendo que eres grande también, aleluya. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, Tu fuego santo, puedo sentirlo. Thank you. agradecidos contigo, Señor Jesús. Sí, Señor. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó en sus ojos los Sean bienvenidos a este lugar, gloria al Señor. Nos sentimos contentos de que estén con nosotros, gloria al Señor. Gloria. Vamos al libro de Juan, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, santo. Vamos al libro de Juan, capítulo 13. Amén. Amén. Amén. Gloria. Libro de Juan en su capítulo 13. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Verso 26. Amén. Y verso 27. Amén. Lo tienen, hermanos. Amén. En el nombre de los tres grandes. Amén. Amén. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Señor amado, gracias te damos. Toma el control, Jesús amado. Habla cada vida, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sé bienvenido a este lugar, Señor. Y que cada corazón y cada vida pueda ser tocada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que no estaban sentados. Gloria a Dios. El Señor comenzó a desarrollar su ministerio poderoso en la tierra. Mientras Él comenzó a caminar, comenzó a señalar los que habrían de ser pilares dentro del Evangelio. Aleluya. Encontró pescadores, encontró dentro de ellos médicos, también cobradores de tributo, encontró, hermanos, gente no muy importante, pero que habrían de hacer un trabajo que marcaría la historia de la eternidad, marcaría la historia del Evangelio completo sobre la faz de la tierra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Él escoge uno que habría de negarlo. Y es que nosotros creemos que dentro de la obra de Dios, todos los que están adentro son de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vemos a X hermano, a Y hermana, y decimos: este es de Dios. Pero nosotros no sabemos para qué realmente han sido escogidos. Adore la gloria de Jehová. Y es que la Biblia dice que algunos llegarán al camino de Dios para probar la fidelidad de otros. Gloria. Alábelo si puede, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Alábelo si puede. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Judas tuvo la oportunidad de cambiar. Tuvo la oportunidad de ser mejor. Aleluya. Pero había un problema. Su corazón no había sido transformado. Cuando el corazón de alguien no es transformado, esa persona solamente es una apariencia. Esa persona solamente es una máscara. Pero no hay un amor verdadero. ¿Puede alabar a Dios en esta hora usted? Y es que el amor, dice Pablo, debe ser sin fingimiento. Gloria a Dios. Amaos los unos a los otros, dijo Jesucristo. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Cuando os améis con amor entrañable. Y es que el cumplimiento de la palabra es el amor al semejante. El cumplimiento de la palabra es el amor a nuestro propio vecino. ¿Usted puede alabar a Dios o no puede? Gloria, mi alma te adora, Jesús. Sus intereses no eran espirituales. No todo el que está aquí, sus intereses son espirituales. Gloria a Dios. Los intereses de algunos es porque se sienten solos. Por eso están aquí. Aleluya. Porque nos gusta ser sociables. Nos gusta siempre formar vínculos entre otras personas. Judas parece que era una de estas personas. Aleluya. Es de estos hermanos que está dentro de la iglesia pero no tienen sede espiritual. Están dentro de la iglesia pero no les interesa la oración, no les interesa el ayuno, no les interesa la paz. Wow, esto está serio. Judas es aquel hermano que quiere dividendos. ¡Aleluya! Judas es aquel hermano que mira todo como un pastel. Y dice, cierta parte me tiene que pertenecer a mí. Y si no le dan, se vuelve loco. Se enoja. Se le mete el diablo. Sonría que Cristo le ama. Porque a Judas se le metió el diablo. Porque quería ganancia, quería poder, quería renombre, pero no quería que su nombre fuera inscrito. Si usted puede aplaudir, hágalo, y si puede alabar a Dios, hágalo. Judas es aquel hermano que lo critica todo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué ese perfume no se vendió y se dio a los pobres? Alma te adora a Dios. Hello. Judas nunca está conforme. Aleluya. Y Judas tiene la salvación en la mano, la tiene cerca. Judas puede volverse bueno, pero no quiere hacerlo. Así hay muchos que vienen a la iglesia, pero no con deseo de cambiar, no con deseo de ser mejor, no con deseo. Wow, esto está serio ahora. Jesús. Judas no ve a Jesús como su salvador. Gloria a Jesús. Lo mira como un buen partido. Aleluya. ¿Qué ganancia puedo sacar yo de aquí? Mire, Señor, aleluya. ¿Cómo llegar a alcanzar lugares de posición importante con él. Mi alma te adora a Dios. Y cuando el Señor comienza a explicar que su reino no es de este mundo, Judas se desinfló. Judas dijo, no, yo creí que este hombre lo que iba a armar era una revuelta. Lo que iba a buscar era ser rey sobre todos los judíos. Y ahí yo podía estar al lado de él, pero veo que sus intenciones no son las mismas mías. Veo que sus intenciones, no sé, porque él era un hombre carnal. Era un hombre sin un corazón arrepentido. Era un hombre sin un corazón transformado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adórelo si puede, pero andaba con Jesús. Echaba fuera demonios. Adore la gloria del Santo. Aleluya. Dice que sustraía del dinero, siempre el dinero. Siempre el dinero. Algunos de ustedes eran felices cuando eran pobres. Ahora que tienen un trabajo de más de $20 la hora, son infelices. Sonría que Cristo le ama. Y es que no hay mayor felicidad que depender de Dios. No hay mayor felicidad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el que esté en Dios, tenga poco o tenga mucho, es feliz. Tenga trabajo o no tenga, es feliz. Hay gente que en su infelicidad quiere que otros hermanos sean parte de ella, pero en su felicidad desaparecen del planeta Tierra. Gloria a Dios, aleluya. En su felicidad nadie los haya. En su felicidad, hermano, nadie los encuentra. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando son infelices, todo el mundo se da cuenta. Aleluya, aleluya. Los veo hoy a todos a los ojos. Infelices. Gloria a Dios. Judas era ese que creía que el dinero le iba a dar la felicidad. Aleluya. Ese que creía, gloria a Dios, que si tenía una buena posición iba a ser feliz. Ese que creía, gloria a Dios, que en cualquier oportunidad había que aprovecharla. ¿Sabe cómo se le llama a ese tipo de personas? Oportunistas. El maquiador a Jesús. Si no hay oportunidades, ellos las crean. Judas era uno de esos. Gloria a Dios. ¿Habrá algún Judas hoy aquí? Yo no lo sé, pero el Señor que los conoce sabe que Judas puede estar aquí en medio ahora. Gloria a Dios, aleluya. Judas quiere su pedazo de pastel. Adore la gloria de Jehová en esta hora. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Se las comenzó a idear. Si este no es el que yo pienso que es, puedo venderlo. Voy a sacar una buena tajadita. Pero a Judas se le olvidó que tenía conciencia. Yo me fijo en la actitud de un montón de ustedes ahora. Ahora que están bien, ahora que tienen trabajo, ahora que comen bien, ahora que tienen un buen techo y tienen buenos carros, me fijo en la actitud que tienen. Es la misma actitud de Judas. La misma actitud. cuidado y tu conciencia te revienta después. Adora la gloria de Jehová. Cuidado y tu conciencia te juega una mala pasada después. Judas es aquel hermano que llora en sus necesidades. Judas es aquel hermano que a todo el mundo le cuenta sus tribulaciones. Judas es aquel que busca un hombro donde llorar, pero que nunca se dio cuenta realmente quién era el maestro. Santo eres Dios. Yo no estoy aquí por lo que puedo ganar. Estoy aquí porque amo al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué está usted aquí? No estoy hablando con las visitas, estoy hablando con los que son de casa. Y la visita, si entiende el mensaje, tiene que saber que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el que le ama a Él, ama también a su hermano. Vamos a darle un minuto de alabanza al Rey, ¿qué le parece? Ahí va. Algunas Judas me quedan viendo así. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algunos Judas no pueden abrir la boca ahora, aleluya. Se han vuelto, hermano, demasiado facilistas. Se han vuelto demasiado acomodados. Judas no estaba en los mejores momentos. Adore la gloria de Dios si usted puede. Llegué, muchos me están desviando la mirada, otros bajaron la cabeza. Gloria a Dios. ¿Saben que estoy hablando de ellos? Bendito Jesús. Bendito Dios. Porque Judas es aquel que el Señor mojó el pan y le dio en la boca. ¿Esto es lo que querés, hijito? Soberano Jesús. Aleluya. Se le metió el diablo. ¿Qué hizo en ese mismo momento? ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede decir qué hizo? Abandonó la reunión. Los discípulos todos se quedaron viendo y dice, parece que el Señor envió a comprar pan a Judas. Y Judas no fue a comprar pan. Judas fue a informarle aquellos que habían de atrapar al maestro, a dónde iba a estar, a dónde se iba a mover, a dónde, aleluya, al maestro le podían encontrar, porque Judas ya tenía al diablo dentro de él. Santo eres Jesús. Por eso cuando usted no está en las reuniones, yo digo, ¿será que el diablo se le metió? Porque todos tenemos una excusa fiable. Todos tenemos una buena excusa para no estar aquí. O para no estar en las oraciones, o para no estar en los cultos programados, o en las invitaciones a las campañas. Mi pregunta es, ¿no será que se les ha metido el diablo? Porque aquellos 11 permanecieron, Señor, si te mueves, nosotros no nos movemos de aquí. ¿Para dónde iba Judas? ¿Para dónde va usted? ¿A dónde se metió usted? ¿A dónde está usted? Judas es aquel que sale y no se sabe a dónde está. Porque ahí nadie supo a dónde se metió Judas. No le digo que los discípulos dijeron, el Señor lo mandó a comprar pan. Gloria a Dios. Judas salió de la reunión e iba allá con el lo metido. Aleluya. Cuando alguien no desea las cosas espirituales, ¿a quién tiene adentro? Porque el que tiene a Jesús desea todo lo que es espiritual. El que tiene a Jesús desea una comunión con Él, desea hablar con Él, desea caminar con Él, desea estar con Él. Pero Judas quiere fiesta, Judas quiere restaurante, Judas quiere picnic, Judas quiere río, Judas quiere lago, Judas quiere todo lo que es fácil. Judas quiere fiesta. Aleluya. Y no importa costillas de quién. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Judas lo que quiere es vivir mejor que todos. Mi alma te adora, Jesús. A Judas no le interesa quién tiene que vender o a quién tiene que difamar. Aleluya. ¿Se siente usted feliz cuando habla de otros? Gloria a Dios, aleluya. ¿Se siente usted feliz cuando denigra la personalidad de otros? Mi alma te adora a Dios. Porque si usted lo hace, usted es semejante a Judas. No hay diferencia. Judas es un problema, adórenle. Pero esté en el propósito de Dios, adore la gloria de Jehová. Parece que algunos no están entendiendo el mensaje. Judas es un problema, pero Judas está en los planes de Dios. Mi alma se adora a Cristo, aleluya. Pedro era un problema, pero era un problema con solución. Judas era un problema sin solución. Porque Pedro, su carácter era impulsivo. Judas, su carácter pasivo. Gloria a Dios. Pero su corazón sin ser transformado. Mi alma te adora, Jesús. Yes, aleluya. Mencióname una historia de Judas en todo el trayecto de Jesucristo. Solamente alzó la voz cuando aquel perfume fue derramado. ¿Dónde aparece Judas? Mientras se extravían las ofrendas que le daban al maestro. ¿Dónde aparece Judas en la historia? Aquel que vende al maestro por 30 monedas de plata. Gloria a Dios. Parece que alguno de ustedes hay que volverles a recordar la pandemia. Gloria a Dios. Y Dios, que es inteligente, la trae de regreso muy pronto. Para que algunos de ustedes vuelvan a tocar el piso y se den cuenta que sin Cristo no hay felicidad. Yo voy a aplaudir por algunos que no pueden. Gloria, gloria, gloria a Jehová, aleluya. Algunos están así en el mensaje, miren. Y por dentro dicen, ¿seré yo maestro? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Todos se miraron y dijeron, ¿seré yo? Aleluya. Y le hace Pedro a Juan: tal, puyale la costilla y al maestro. Y entonces Juan le dice: ¿quién es, Señor? El que le dé yo el bocado, ese es. Gloria a Dios. Oiga, qué cosa más increíble. Tomaba la Santa Cena y estaba endiablado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso con las cosas espirituales hay que tener un cuidado terrible. No cualquiera puede estar comiendo de este pan. Se le mete Dios o se le mete el diablo. Alabe la gloria de Jehová en esta hora. Se le mete Jesucristo o se le mete el diablo. Porque si usted utiliza la palabra para atacar, para herir a otros, en su sed de autodefenderse, déjeme decirle, usted es Judas en persona. Amén. Aquí ninguno de ustedes está para estarse autodefendiendo. Deje que Dios lo haga. Aquí nadie se puede estar defendiendo como gato panza arriba. Dice la Biblia: mía es la venganza, dice Jehová Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Gloria, gloria, que reina. Aleluya. Gloria a Dios. Judas no ve a nadie cristiano porque él no lo era. Gloria a Jesús. Judas cree que todos son iguales a él. Amén. Ah, Pedro está aquí porque alguna tajada anda buscando. Aleluya. Juan está aquí porque quiere un pedazo del pastel también. Este Tomás, yo lo conozco. El que tiene sobrenombre Dídimo, hasta celote es. Aleluya. No me voy a dar cuenta yo que estos cabezones andan buscando su tajada. Aleluya. Juzgaba a todo el mundo igual o peor que él. Amén. Y en el camino de Dios hay algo terrible: que los que son transformados, esos tienen corazones limpios. Gloria a Dios. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Gloria, gloria al que vive y reina. Aleluya. ¿Cuántos le van a ver ahora? Gloria, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántos le van a ver? ¿Cuántos le van a ver? Gloria, gloria. Daniel 1:8 dice: y propuso Daniel en su corazón. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. Cuando Judas propuso servir al Señor, más bien Judas se alegró cuando le dijeron: vos vas a ser el tesorero, muchacho. Oh. Soberano rey. Santo es el Señor, aleluya. Yo soy el que voy a agarrar la marqueta. Tú eres. Yo sabía que algo venía yo aquí. Nunca su deseo fue buscar a Jesús, su deseo eran dividendos materiales. Amén, aleluya. Y aquí cualquiera que venga con ese tipo de noción va a pegar en una piedra grande que se llama Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Usted no está aquí para sacarle dinero a ningún hermano. Usted no está aquí, aleluya, para sacarle nada a nadie. Alabe si puede, ¿qué pasó? Le está cayendo frío el agua ahora encima. Gloria, Porque algunos creen que la iglesia es un tipo de restaurante. Amén. Que voy a visitar a la hermana fulana y su deber es servirme de comer porque yo llegué. Amén. Y otros que son más osados y dicen, hermana, ¿y no me puede hacer algo ahí? Gloria a Dios, aleluya. Algunos otros que creen que porque es hermano. Gloria a Dios. Si este hermano se ve bien, bien. Buena corbata, buena camisa. Deje ver los zapatos, también. Aleluya. ¿Qué carro anda? Un Honda 2015. Y si este tiene billete, hombre. Présteme ahí, hermano. Y el hermano le dice, pues no puedo prestarle. Se enojan. Judas es este hermano. Gloria a Dios. Judas se enoja cuando no le hacen favores. Aleluya. A Judas se le mete el diablo cuando oye la palabra. Gloria, gloria, gloria, aleluya. Yo no le tengo miedo a nadie. Alma te adora, Jesús. Y escucha bien lo que le voy a decir. Judas es aquel que causa fricción donde quiera que se mete. Así es. Gloria a Jesús. Yo ese tipo de gente no la soporto. Yo le diré la verdad en la cara. Gloria a Dios. Tal vez no se lo diré personalmente, pero se lo diré predicando. Porque hay gente que viene, hermano, a las iglesias y no viene con el deseo de cambio. Gloria a Dios. Cuando alguien es humilde, no se mete con nadie. Gloria, gloria. Cuando alguien es humilde, deja que Dios trabaje, deja que Dios obre, deja que Dios transforme, deja que Dios. Aleluya. Yo quiero que todos ustedes alcancen el cielo. Y deseo que todos sean transformados. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Deseo que todos experimentemos a Dios de la manera correcta. Amén. Porque Dios no es una religión de mami o de papi. Aleluya. Ah, no, yo soy cristiano porque mi nani y mi tata me... No, no, no. Yo soy cristiano porque un poder grande me transformó. Gloria a Dios. El poder del Evangelio. Gloria, gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Por eso cada uno esté convencido en su propia mente. Si Judas hubiese conocido su final, por eso el dicho de los antiguos dice, del inicuo saldrá la iniquidad. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay gente que se ha estado tratando de meter a la congregación sin desear un cambio en ellos. Gloria a Dios. Vas a seguir pegando en la piedra. La piedra es esta palabra, no soy yo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como yo no estoy aquí para llenar un lugar, estoy aquí para hablarle la verdad de la palabra. O dejamos que Dios transforme el corazón, o dejamos que Dios obre dentro de nosotros, o no lo dejamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Cierto, Jesús, aleluya. Ojalá sea tiempo y ya fuera tiempo. Gloria a Jesús. Le dio el bocadito. Gloria a Jesús. Y salió volado. Comenzaron a cantar y todo el mundo dice, hace falta parte del coro. Sí, es que no está Judas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿A dónde estaba Judas a la hora del culto? Gloria a Dios. Judas estaba paseando los hijos, creo, en el parque. O los llevó a los juegos mecánicos. Judas está más preocupado por el bienestar físico de su familia que por el bienestar espiritual. ¿De qué sirve estar bien materialmente si espiritualmente usted es un desnutrido? Gloria a Dios, aleluya. Este mensaje no causa mucha algarabía ni mucho gozo. Yo creo que tal vez una reunión, dos reuniones ahí por el mes, Judas no podía estar porque, ¿me entiende? Hay cosas que suceden. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Quiere que le lea literalmente? Amén. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Algunos pensaron, el Señor le dio de comer para recordarle que hay otros que tienen que comer. El interés de Judas no era ese. El interés de Judas era tragar él y que los demás se quedaran sin comer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿No se parece a alguno de ustedes en las actitudes? Gloria a Dios. ¿No es igualito a usted? Aleluya, aleluya. Hasta ladrones se volvieron algunos. Porque hoy de tanto que tienen y de tanto que gastan, ya no tienen para darle a Dios tampoco. Y el Señor dijo, échenme una monedita para acá. ¿De quién es la inscripción? De César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria al que vive y reina, aleluya. Y si no le gustó, póngale flores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gusta cuando predico estos mensajes, la gente se queda petrificada. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera yo entrar en la cabeza de ellos. Pero según la experiencia, tengo mucho que pensar. Otros arrugan la cara, estiran el pico. Dicen, por mí lo está diciendo. Claro, yo no vengo a hablar con las bancas aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que quiera la verdad lo hará libre. ¡Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres! ¡Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué iluso, Judas! ¡Bendito Rey! ¡Gloria a Dios! ¡Este es un don nadie, dijo! Yo creí que este tipo iba a agarrar espadas, tanques de guerra, misiles. Trae una retórica horrible. Si te pegan la mejilla, voltea la otra. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? Dijo Judas. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Yo creí que este tipo le iba a meter fuego a Roma. Y resulta que dice, el que te obligue a ir una mía, ve con el dos. El que te pida la capa, dale también el vestido. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y aprendan a ser mansos y humildes como yo. ¿Qué pasó? Hay unos que hay que amansarlos hoy aquí. Hay que sobarles el lomo como a los grandes gatos salvajes, porque todavía traen esa salvajada de la carnalidad. Mi alma te adora a Dios. Vamos a ver si sobaditos se calman. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a ti, Rey. Gloria a Dios. ¿Qué Judas este, hermanos? Y es que cuando se va a hablar de Judas, todos se miran y dicen, ¿seré yo, Señor? Usted debe de estar seguro quién es usted. Lo que hay aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que hay aquí. Porque yo estoy seguro de lo que yo tengo aquí. Aleluya. Y es que dijo el proverbista, sobre toda cosa guardada. Aleluya. Usted no debe, escúcheme, usted no tiene que dejar que actitudes dañen su corazón. Usted no debe dejar que malas habladas dañen su corazón. Gloria a Dios. Que chismes dañen su corazón. Y le voy a decir algo, si usted oye hablar a alguien mal de mí, no me cuente. Yo no estoy interesado en eso. Aleluya. Porque mientras yo no lo sé, mi corazón estará limpio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. O algunos son satélites de Satanás aquí. Adore la gloria de Jehová, que no se le vaya el gozo, porque algunos, hermanos, lo que saben es, mire, esparcir. Gloria, gloria a Jehová, aleluya. ¿Qué tema le pudiéramos poner a este mensaje? Se les metió el diablo. El bocado envenenado. Los Judas endemoniados. ¿O cómo le ponemos a él? Uno era diablo. Uno era diablo, dice el hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted es cristiano o es diablo? Ahora yo le voy a decir otra vez, le voy a repetir lo mismo. El que es del diablo, por su fruto se conoce. Amén, Señor, aleluya. Va haciendo daño, es chismoso, es mal hablado, es iracundo. Gloria a Dios, aleluya. Hello. Donde quiera hay problemas, donde quiera que está, porque tiene al diablo adentro. El que tiene a Jesucristo vive en paz, imparte paz, va hablando de paz, predica de paz y vive. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie. Aleluya. Oiga, aplauden unos dos acá, otros dos por allá. Gloria, gloria, gloria, gloria. Y algunos Judas están conectados viéndonos también. Gloria a Dios, aleluya. Judas tiene una mala intención. Mi alma te adora, Jesús. Su intención es dañar. Aleluya. Su intención no es reparar. Gloria a Dios. Santo Jehová, aleluya. La intención de Judas no es levantar. Mi alma te adora, Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Su objetivo es destrucción. Santo Señor, aleluya. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. Y es que, ¿cómo cuesta identificar a Judas, hermano? Gloria a Dios. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Jesucristo ya lo tenía identificado. Amén. Pero no los que caminaban con él. Aleluya. Es como cuando Satanás se presenta allá delante del Señor. Libro de Job, capítulo 1. Van caminando todos los ángeles hacia donde el Señor. Y de repente el Señor dice, ¿Satanás de dónde viene? Y los ángeles le hicieron así. Satanás dijo. Y entonces se le cayó la máscara. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Yo ya estoy predicando y tirando la voz a la multitud. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que se le caiga la máscara al diablo hoy en esta hora. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque la palabra desenmascara al diablo. La palabra, hermano, aleluya, le quita la careta al que no es original. ¿Cuánto me dan por este carpinterito de Belén? ¿Cuánto me dan? Mira, 30 monedas de plata. Cuando miró que brilló aquel billete, los ojos se le cuadraron. La hermana dijo, los ojos se le salieron. No sabía que valía tanto este insignificante. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde está el billete? Que yo lo entrego ahora. Aleluya. Consciente o inconscientemente, ¿cuánto ganas? Dímelo. Aleluya. Pero lo que está ganando te está alejando de Dios. Eres igual que Judas. Gloria a Dios. Gane poco, gane mucho, jamás me tengo que ir de la par de Jesucristo. Gloria a Dios. Jamás. Alaba la gloria de Jehová. Ya yo voy terminando, ya llevo 45 minutos. Mi alma te adora a Dios, aleluya. ¿Vale un trabajo lo que vale tu maestro? ¿Vale una posesión material lo que vale tu maestro? Vale la pena alejarse de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te pregunto, ¿vale la pena alejarse de Dios por la basura que está ganando? Porque puede ganar $80 la hora. Sin Cristo es una basura lo que ganas. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Puedes tener billetes para nadar. Puedes tener carro, el perro, el oro, tu vieja, tus hijos. Yo no sé cuántos más. Adora la gloria de Jehová. Si Cristo no está allí. Aleluya. Gloria a Dios. En aquella ganancia deshonesta. Jamás el maestro estuvo allí. Si el maestro hubiese estado, le hubiese dicho, Judas, ¿es correcto lo que haces? Pero estaba allí con Judas, la religión. La religión que le dijo, no importa que lo vendas, seguirás estando bien. No importa que no te congregues y te hayas salido del medio de la reunión, no hay problema. El religioso siempre te va a decir, don't problem, my friend. No importa que hayas dejado de leer la Biblia, siempre y cuando estés ganando billetes. El alma te adora a Dios. No importa que te quedes echado en las oraciones de la madrugada. Gloria a Dios. Siempre y cuando coma bien, trague bien y duerma bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Don't problem, my friend. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, gloria, oiga, qué aplausos más. Aguaditos. Bueno, gloria, gloria, gloria, gloria. No le podemos pedir manzanas al zacate. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya. Algunas viejas hoy se van a subir al carro así. Y van a voltear a ver al viejo. ¡Te dijo Judas, el pastor! Gloria a Dios, aleluya. Cuidado y sale envenenado después de este mensaje. Cuidado y se le mete el diablo después de este bocadito. Alaba la gloria de Jehová, si mujer. Me dijo un hermano, no es lo mismo en grabación que en vivo, varón. Aleluya. Aleluya. Soberano Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Qué Judas más bárbaro este. Aleluya, gloria a Dios. 30 monedas, está bueno. Yo lo voy a llevar al torrente donde él siempre ora. Mire dónde sabía que él iba a encontrar. En el mismo lugar donde él oraba. Gloria a Dios, aleluya. Donde dice que lo llevó a la discoteca y fue preguntando de discoteca en discoteca. Llegó a la discoteca Paradise y dijo, ¿está aquí el Señor? No, no está. Vayan, pregunte a la Black and White, al otro lado. Aleluya. Hola, ¿dónde iban ustedes? ¿Cómo se llamaban? Alto, aleluya. Nadie dijo, no, vaya, busquen al Señor allá en la casita que está echado durmiendo ahorita. Gloria a Dios, aleluya. Comiéndose el pan de balde. Gloria a Dios. Dijo, yo lo voy a llevar al torrente de Cedrón. Allí hay un lugar llamado Getsemaní. Gloria a Dios. Allí lo vamos a encontrar orando. Y antes que llegaran, el maestro salió al encuentro de ellos y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. ¡Yo soy! Cayeron todos a tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Ese mensaje es lo que está causando hoy, tirando a muchos a la tierra. Porque necesitan tocarla. ¿Cómo le llaman a una persona en nuestro país cuando se le ha metido esas ínfulas de grandeza? Le voy a decir cómo le dicen en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Anda subidito. ¿Cómo le dicen en Venezuela? ¡Ah, oh, mire, Lucío! Oh, ¡anda, Lucío! Usted ve que hasta así camina, ¿eh? ¡Aleluya! Subidito de tono. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y se levantan otra vez y dicen, ¿qué nos pasó? No sabemos, pues vamos a preguntar. Aquí, les dice el Señor, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Les dice otra vez, yo soy, otra vez los tiro a tierra. Dos veces lo derribó. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ni aún así despertaron esos bárbaros. Pablo necesitó nada más una tocadita de piso. Gloria a Dios, aleluya. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Daniel necesitó una tocadita de piso. Juan el apóstol amado, una tocadita. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Estos bárbaros dos veces los derribó el Señor y no despertaron. Y alma te adora a Dios, aleluya. Qué triste es la condición del hombre cuando su mente está cegada y su corazón endurecido. Hay un dicho que decía mi abuela: caras vemos, corazones no sabemos. Gloria a Dios, aleluya. Samuel miró la apariencia de Sama y dijo: este es corpulento, hasta Sarco era el bárbaro, musculoso, six pack. Dijo: este tipo va al gym, este es el próximo rey. Le dijo el Señor: no es este. Gloria a Dios. Vino Elisama, atlético, moreno, barbón, bonito. Aleluya. Hasta así le hizo: este es el próximo rey de Israel. Dijo Samuel: Jehová me dice que no. Hasta que pasaron, yo no sé cuánto, como seis. El Señor me dice que no es ninguno de estos, ni el nalgoncito, ni el pechudito. Hello. Aleluya. Ni el nariz aguileña, ni el barba calzada, ni el mentón pronunciado. Aleluya. ¿Hay alguno más? Sí, hay uno. Gloria a Dios. Tráiganlo, no nos sentamos a comer si no viene. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y cuando entra el dulce cantor de Israel, oliendo a oveja, con una arpita colgada en la espalda, un zurrón, un báculo en la mano, aleluya, y le dice al Señor: levántate, úngelo, este es. Gloria a Dios, aleluya. Así quiero ser visto yo. ¿Cómo quiere ser visto usted? Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí termino. En la oración que el Señor eleva al cielo en este libro de Juan, en el capítulo 17 dice: ninguno se perdió. Gloria a Dios. Sino el hijo de perdición. Mi alma te adora, Jesús. En pocas palabras, ni yo pude hacer nada por él. Yo a veces quisiera cambiarle el corazón a alguno de ustedes. Y a veces quisiera meterme en la cabeza y hurgarles. A ver qué tienen en esas neuronas cerebrales. Pero como esto es voluntario, gloria a Dios. El que ama a Dios voluntariamente lo hará. El que le sirve voluntariamente lo hará. Usted escoge a quién quiere parecerse hoy. No se mueva por las circunstancias. No se deje guiar tampoco por la prosperidad que usted tenga hoy. Mucho cuidado. Dice la Biblia que a muchos la prosperidad de los malos los matará. Así es. Así dice mi Biblia. Aunque coman bien, vivan bien, eso no es símbolo de que el Señor está con usted. Porque el rico se vestía con esplendidez todos los días. Hacía banquete todos los días. Comía bien todos los días. Lázaro estaba podrido, lleno de llagas. Comía de las migajas que caían de la mesa. Pero Dios estaba con él. Gloria a Dios. Tu prosperidad material no significa nada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Apláudale y alaba la gloria. Tu prosperidad financiera no significa nada. Los hipócritas hoy dicen: si estás bendecido, Dios está contigo. Si tienes carro, Dios está contigo. Que se vayan a hablarle así a la gente pobre de mi país, a los que hurgan la basura y son cristianos. Gloria a Dios. A los que se comen una tortilla untadita. Eso es si hay limón. Gloria a Dios. Pero son mejores cristianos que un montón de ustedes que comen chuleta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí yo me fijo, ¿por qué no vino al culto? Mucho trabajo, varón. Y allá en nuestro país, ¿usted cree que la gente no trabaja? Si hay gente que trabaja más pesado que usted. 10 horas con un machete bajo el sol, papá. Y allá no es como el solito de aquí. El solito de aquí gusto da. Sí, hermana. Ampollas, ampollados. Hasta le sangran las manos. Y aquí un montón, hermano, frente a una computadora. Gloria a Dios. Hasta nervioso lo veo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Y algunas doñas que el gran trabajo de ellas es poner frijoles en la casa. Mire la cara que tienen algunas. No, si ni trabajan, denle gloria a Dios, hombre. Algunas ponen la cara como que echaran tortillas todos los días. Si ya las compras hechas. Gloria a Dios. Hay otras que una sola torteada para toda la semana. Hasta contadita la hacen. 3 para el viejo, 3 para el niño, 3 para la niña. ¡Viva Jehová! ¡Aleluya! No te vas a comer más de 3 porque si no, desajustas la cosa, les. ¡Gloria a Dios! Así que yo le dejo hoy con el pensamiento. ¿Usted tiene el corazón de Pedro o el corazón de Judas? Alma te adora, Jesús. Porque Pedro se dejó moldear y se dejó cambiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice mi Biblia: Judas aleluya. Alma te adora, Jesús. Aleluya. Cuando todo el pueblo lo acusaba, tú fuiste el que lo vendiste. Sea mi Señor. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Judas se daba vuelta y decía: ¿dónde gasto estas 30 monedas? Puedo comprar un carro del año. Y de repente llegó al dealer y le dijo al del dealer: vos te me haces conocido, fíjate. Si yo nunca te... No, hombre, si vos fuiste el que lo vendiste. Y entonces guardó las 30 monedas y dijo: ya no lo compro porque usted sabe quién soy yo. Gloria a Dios. Entonces no le quedó otra que devolver. Pero fíjese que nunca hubo arrepentimiento en él. Es que nunca fue tarde para él, hermana. Yo quiero que usted sepa esto. Aunque Judas vendió al Señor, nunca fue tarde para él, mientras no se colgó. Amén. Aleluya. Más vale perro vivo que león muerto. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cuál fue el mejor camino que tomó? No más iglesia, no más conciencia intranquila, no más persecución, que se acabe todo esto aquí. Se colgó. No sé cuántos días estuvo ahí colgado, que nadie lo miró. La Biblia dice que cayó y se reventó en sus entrañas abajo. Eso lo dice Hechos. En el capítulo 1 está escrito. Gloria a Dios. Y si lo quiere buscar, también lo puede buscar en Mateo, donde él se colgó. Aleluya. Son los dos únicos libros que hablan de la muerte de él. Gloria a Dios. Qué triste y trágico el final del que no quiere que Dios cambie su corazón. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No sé si hacerles un llamado, porque algunos se quedarán pensando, si paso un acre, que yo soy Judas. Gloria a Dios, santo. A usted le domino lo que piensen, venga. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias.